por las noches busco una estrella que pienso regalarte porque tú eres tan bella. Desde el primer momento cuando te conocí, tus ojos me hechizaron y loco quedé por ti. Tú tienes lo que debe tener una mujer, por el amor que me diste tú me enamoré. Yo quiero vivir contigo porque quiero amarte siempre, y si eres feliz conmigo juro amarte hasta la muerte. Yo quiero vivir contigo porque quiero amarte siempre, y si eres feliz conmigo juro amarte hasta la muerte. Siempre, y si eres feliz con...